Mirá qué grande, se nos vino Fede recién operado, ¿te das cuenta? ¿Quién queda por acá? Arrancamos ya, ya, ya. Walter, Mili, etcétera, etcétera, que andan por ahí. Estamos otra vez pasados de hora. Dijimos que empezábamos y media y arrancamos ya. ¿Vamos a orar? Oramos. Porque ya estamos, no sé, no sé, los nenes, uno estoy, pero los otros nenes, no sé. No tengo idea, pero serán de arriba de los del grupo de Coti. Y claro, fíjate y si no, que suban con un papelito, pero ya tenemos que empezar. Vamos a orar y vamos a arrancar, ¿sí? Porque otra vez comenzamos 10, 15 minutos más tarde y no nos da el tiempo, hermanitos. Así que ya. Ezequiel, ¿querés guiarnos en oración? Amén. Muy bien. Mucho silencio después de mi comentario. Y tuvimos tiempo. ¿Estuvieron haciendo la semana? ¿Sí? Bien. Gloria a Dios. Y ahí comenta varias cosas dentro de la semana. Está el tema en sí, pero también sigue en la tarea personal de aquellas áreas en las que vemos que necesitamos cambios, ¿sí? Y de tomar consejo de la palabra de Dios e ir cambiando nuestros hábitos carnales por otros espirituales, ¿sí? Lo bueno o mediocre que podamos tener, pero por lo mejor de Dios. ¿Están trabajando y ejercitando en eso? Estamos, me incluyo, ¿sí? Y también hay una parte donde menciona, un día donde menciona cómo seguir trabajando con nuestro testimonio personal, y hacerlo cronológico, hacerlo por tema. Muy poquitos me dieron su testimonio personal. Muy bien, otro por ahí también la estaba terminando de pasar. Miren, la semana que viene va a ser la última oportunidad porque estamos terminando el discipulado. Y parte del propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros estemos glorificando al Señor en nuestra vida, pero que también estemos compartiendo y guiando a otros al Salvador. Y nuestra experiencia personal es clave y es útil también. Nuestro testimonio de vida y nuestro testimonio de palabras compartiendo cómo hemos conocido al Señor. Y en medio de esto, en lo que seguimos trabajando, está en esta semana, que ya venimos, ya se supuestamente empezaron hace dos semanas así, sobre el tema del Espíritu Santo y su relación con nuestras vidas. Como ustedes han hecho cada día, genial. Y sí vamos a tocar y repasar esos temas. Estaba al orar y pensar en cómo lo podíamos desarrollar. Muchas gracias. Estaba viendo la necesidad de que toquemos algunos pasajes que nos muestran distintas características o distintos aspectos de la persona del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer así, como hemos orado, y honestamente, ¿cuántos de nosotros hemos completado toda la semana, esta semana que corresponde al Espíritu Santo? Las cinco. Sí, la anteúltima es. ¿Sí? Acá, que no he visto manos, ¿qué tal? ¿Han completado la semana cinco? ¿Qué haces, Eli? No te había conocido desde allá. ¿Qué andas haciendo? Un gusto verte. Ahora te saludo. Vamos a arrimarnos, ¿sí? A ver acá que están en otro canal con el movimiento. ¿Han completado la semana 5? ¿Sí? Entonces vamos a profundizar un poquito más en algún aspecto. A ver, Edith, venite a esta mesa que son menos, ¿sí? ¿Quieres? O bueno, ponete donde quieras. Si no, gusto acá, Edith, acá, ponete donde te sientas cómoda. Bien, a ver que cada uno va a tener algo diferente y les voy a dar la consigna a cada uno de manera diferente. Este papelito después démenlo porque tengo un esquemita y los versículos, ustedes pueden copiarlos, ¿sí? Ustedes pueden copiar los versículos. Bueno, acá hay algunos versículos. Lo que tienen que buscar es quién es el Espíritu Santo de acuerdo a lo que dice acá. Y no se está hablando de que es una persona, ¿eh? Vamos a reforzar el hecho de que no es una influencia vaga, ¿sí? Y entonces la I es de intelecto, versículo que nos muestra que tiene intelecto, sentimientos y voluntad. Pero ustedes van a tener que explicar al resto qué es lo que dice, ¿sí? Y qué quiere decir. ¿Está bien? A ver a quién le entrego. Decirle a Betty en todo caso que traiga un cuchillito y lo corte acá, así mientras, así no pierde. A ver acá, muchachos, chicas, muchachos y chicas. Ricardo, ¿vas a venir por acá vos para ayudar? Arrímate, Fede, ponete una silla acá y estirás la pierna en la silla. Arrímate y ponete cómodo, no hay problema. Tenés que poner la pierna arriba de una silla, te pones otra silla acá, que esté ahí está, donde estés cómodo. Bueno, acá lo que ustedes van a mirar, a ver Laura, lo que van a mirar acá, son los nombres o títulos del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Hay una palabra clave o dos que nos hablan de los nombres o títulos del Espíritu Santo. Y acá, la relación del Espíritu Santo con el cristiano, ¿sí? ¿Qué hace en la persona que recibe a Cristo como Salvador personal? Hay varias citas, saquen de las citas qué es lo que hace en la persona que recibe a Cristo como su Salvador personal. Yo dejo la hojita acá, ustedes lo comparten. Bien, genial. Muy bien, saben que vamos a poner tiempo, ¿eh? Vamos a tomar unos 15 minutos y luego vamos a compartir. Ahora voy a buscar un micrófono para pasar por las mesas. ¿Qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué Rodi! ¿Cómo te va? Sí, toda una sorpresa. ¡Qué lindo verle! Mirá vos. Toda una familia. Hola. Mirá vos, ay, qué lindo, qué increíble. Hermani, ¿sabés que necesitaría un micrófono inalámbrico para pasar por las mesas? ¿Sí? Ah, no lo vi. Ah, listo. Yo no lo vi por ahí, gracias. No lo había visto, para cuando compartan ahora. Ah, ¿se entiende mi letra? Sí, es también segunda. Sí. Sí, y claro, cada versículo de esos tiene... Bueno, ¿pudimos completar? Sí, porque andaban todos con la última cita. ¿Estamos acá? Bueno, un minuto. No sé, ni un mate amargo vino por acá, así que lo voy a pensar dos veces. Acá, si Ezequiel no me da un mate. No, ahora Ezequiel me va a dar un mate amargo. Él es el misericordioso que me pasa los mates. Ah, 22 con Nico. Che, Betty, para después guárdame una torta frita chiquita, una sola. Hice torta de cumpleaños. Bueno, muy bien. Vamos a ir compartiendo y si queda algo, lo completamos juntos. Leemos la cita y completamos juntos. ¿Puede ser? ¿Quién va a compartir de acá? Te paso, Ezequiel. Ustedes se ponen de acuerdo. Bueno, ahora les paso con Walter. Mira, con presentador y todo. Bueno, nosotros nos tocaba decir que el Espíritu Santo es una persona. Decíamos eso, ¿no? Que muchas veces la idea del Espíritu es como, el Espíritu, como algo místico, ¿no? O sea, que un viento. Que siento, claro, un fantasma. Pero no, es una persona que tiene voluntad, intelecto y sentimientos. Y lo primero que quisimos hacer es buscar qué significa, ¿no?, cada cosa esa, para poder saber. Entonces buscamos en el diccionario, dice que el intelecto es la facultad que permite aprender, razonar y tomar decisiones y ser consciente de la realidad. Y en 1 Corintios 2:11... el pasaje, lo parafraseo, dice que el espíritu de cada persona sabe lo que cada persona piensa y el espíritu de Dios sabe lo que Dios piensa. Entonces nosotros interpretamos de que el espíritu piensa y sabe, ¿no? Así que tiene la facultad de razonar, de aprender, de tomar decisiones, porque según ese pasaje, él sabe y piensa. Después decimos, bueno, también tiene sentimientos. ¿Y qué son los sentimientos? Según el diccionario, es el estado de ánimo y surge de emociones. Y en Romanos 15:30, Pablo está pidiendo oración por él y dice, les ruego que oren por mí a través del espíritu, del amor que da el Espíritu. O del amor, no, del amor del Espíritu. Entonces decimos, bueno, el Espíritu tiene amor. El amor es una emoción, entonces el Espíritu experimenta emociones. Así que tiene sentimientos. Y la voluntad es la capacidad humana para decir, bueno, acá dice capacidad humana, ¿no?, para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Y en 1 Corintios 12:11 hablaba sobre que el Espíritu reparte dones según en lo que Él quiere. Así que si Él hace lo que tiene la capacidad de tomar decisiones según su propia voluntad, es porque tiene voluntad. Entonces llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona que tiene intelecto, sentimientos y voluntad. Uh-huh. ¿Tenían algún pasaje más, alguna otra? Puede ser, pero no nos diste tiempo. Permiso. Hay una relación entre el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. O sea, esto que parece teórico es re importante porque nosotros hablamos a Dios el Padre, hablamos del Dios Creador, hablamos de su provisión, de su sustento, de la obra que hizo el Hijo de Dios en la cruz, Dios el Hijo, ocupando nuestro lugar, cargando nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar, resucitando para darnos nueva vida. Pero a veces con el Espíritu Santo no estamos tan familiarizados y es quien viene a vivir en nosotros. Es una persona, como decían los chicos ahí, y si hacemos un triángulo, que yo no sé si este es equilátero, pero ustedes imaginen que tienen los tres lados iguales, podemos decir que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿sí? Es la Trinidad, ¿verdad? Quiere decir que el Espíritu Santo, como veíamos ahí, es una persona, no es una influencia vaga que nos dé poder, no es que es una fuerza que viene para llenarnos de un poder medio etéreo, es una persona con todos los atributos de la Deidad. Es igual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya en el Génesis, en el comienzo, Dios dejó esto bien claro. Y si bien la palabra Trinidad no se menciona en la Biblia, menciona en muchos pasajes el ministerio de cada uno. Y cuando habla de la creación, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios es una persona con los mismos atributos que Dios el Padre y que Dios el Hijo. Y cuando nosotros recibimos al Señor, yo se le digo a los nenes, no vemos al Señor venir caminando, ¿no es cierto? Es el Espíritu de Dios, esa parte espiritual de Dios que no vemos, como no vemos el aire, pero lo respiramos y si no nos moriríamos, es esa parte de Dios presente que es la que viene a nuestra vida y vamos a ver un poquito más en los otros pasajes que tienen. Sí. Sí, ahí tenés el micrófono. Sí, una de las, hablando del Espíritu Santo y conociendo, ¿no?, sus características, hay una frase que hasta el día de hoy la recuerdo, y es el perfecto caballero. Uh-huh. El Espíritu Santo es el perfecto caballero porque jamás va a hacer algo que uno no le permita. Cuando uno que cree es creyente, peca, él se constriñe y se queda ahí como guardado. Ahí vamos a ir más adelante al ministerio del Espíritu Santo. Sí, muy bien. Con este tema, muy hay bien. Un pasaje, es, una, no es un pasaje, es una enseñanza. Mm. Nosotros aprendemos, estamos estudiando la Biblia, y cuando el Señor Jesús se fue y dijo que no nos iba a dejar solos, que lo iba a mandar a Él, que Él nos iba a recordar todas las cosas que Él nos había enseñado el Señor. Esa es la tarea cuando hablamos de intelecto, de que Él lo sabe todo, lo conoce. Él es el que nos trae a nuestra mente. Lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Pero es así, aplica en su ministerio porque es una persona divina. Que nos está hablando sí. constantemente y la verdad que no podemos decir no sé, sí. Me voy a olvidar. El Señor, Él a través de su espíritu te lo va a hacer acordar. Amén, muy bien. Pasamos ahí, pero quería, a ver, hay algo acá que, bueno, no habían llegado, que tiene que ver de la relación del Espíritu Santo con el nuevo nacimiento. Todos recordamos lo que nos dice la Biblia, que Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso al testificar insistimos tanto en utilizar algún versículo de la palabra de Dios, porque es lo que Dios toma, es lo que el Espíritu Santo aplica. Y Él trabaja, no es que nosotros ayudamos a la persona a entender, tenemos que presentar clara la palabra, ¿no? Dios dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra de verdad bien usada, el Espíritu Santo la toma y convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Jesús decía, nadie puede venir a mí si el Padre no le enviaré, o sea, Dios quiere que todos se salven, pero el que toma y hace ese trabajo es el Espíritu de Dios y tiene esa relación estrecha con el nuevo nacimiento. Y en cuanto a la vida cristiana, que es lo otro que había quedado, ¿sí? Está en lo que nosotros hemos visto, les leo un solo versículo ahora, pero estamos desarrollando un poquito más con otros pasajes como para completar lo que nos dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Ahora pues, no, creo que se lo tenían otros. Ninguna, pasa que en Romanos 8 hay muchos versículos porque tiene que ver con vivir en el Espíritu. El 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y Espíritu con mayúscula porque habla del Espíritu de Dios. Y avanzando un poquito más, ustedes digan qué tema tienen porque ellos tienen otro. Bien, nuestro tema es nombre o títulos que le dan en estos pasajes bíblicos al Espíritu Santo. Bueno, buscando en San Juan 14:26, 1 Corintios, Romanos 8:12, 1 Corintios 4:13. Bueno, varios pasajes encontramos el Consolador, Morador, Libertador, Maestro, Santo, Consolador, en los pasajes que estuvimos viendo. Muy bien, que tiene mucho que ver con lo que di, por eso no le quería acordar, pero ellos tenían parte de ese desarrollo, porque cada una de esas cosas tiene un efecto, un impacto en nuestra vida. Consolador, el llamado a estar al lado, ¿sí? El paracleto, creo que se mencionaba en un mensaje ahora hace poquito también, es el que no solo nos consuela y nos reconforta. ¿Había otro título allí? El Libertador. ¿Quién nos trae? Porque dice el versículo, ¿cómo dice el versículo ese? Romanos 8:12. Nombres o títulos que encontramos acerca del Espíritu Santo en la palabra de Dios. No es exhaustivo, pero son algunos, porque pueden seguir buscando, pero son algunos que son claves en el ministerio del Espíritu Santo hacia nuestras vidas también. Bien, en Romanos 8:12 dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Romanos 8:12. Está bien. ¿Y dice algo más a continuación? El 13. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Ahí está. Es libertador, pero nos llama, él obra libertad en nosotros en cuanto a que ya no estamos obligados ni esclavos del pecado. No es que el pecado me domina y bueno, no pude, no hay otra. Si el Espíritu de Dios guía nuestra vida, le dejamos que guíe nuestra vida, como decía Edith, un caballero, si le permitimos que obre en nosotros, Él nos da el poder y nos trae a libertad de la esclavitud del pecado. Ya no estamos, digamos, como condenados a vivir conforme a la carne, los deseos engañosos para estar en esclavitud, sino que nos hace libres para agradar a Dios, para glorificar a Dios. ¿Cuál otro tenías? Romanos 1:4, que es santo, y les leo, que lo perdí. Dios había prometido enviarnos a su Hijo, así lo había anunciado sus profetas en la Biblia. No. Me parece que no es la cita. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Y sí, más abajo. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu, el Espíritu Santo es un espíritu de santidad, por cuanto cuando Él nos llena, también nos lleva y nos inspira a una santidad. Y a veces el término santidad lo tomamos como, o estamos acostumbrados a pensar en un santo, quizás por la tradición cultural, como alguien apartado de la gente, apartado de las cosas, con un espíritu apocado, con misticismo. Sin embargo, Dios habla de santos radiantes, de santos que tienen el poder de testificar, de santos que son capaces de transformar el entorno que les rodea. ¿Había otro más allí? el de Segunda Tesalonicenses, que dice así, que sería 1:7. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes como lo ha hecho con nosotros. En esa habíamos puesto consolador. Bien. Me llevo esto después, si quieren yo les paso por WhatsApp las citas, si las quieren tener, porque son más citas de las que están en el manual del discipulado. Espíritu de verdad, ¿sí? Hay muchos nombres del Espíritu de Dios. Él nos guía a toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿sí? ¿En qué nos ayuda esto? En que nosotros tengamos en cuenta que todas esas cosas que lleva, digamos, por título, por nombre, el Espíritu Santo, nos habla de los ministerios que Él tiene en nuestra vida. Y lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros cuando nos rendimos a Él y le dejamos obrar. Muy bien, venimos por acá. Bueno, a nosotros nos tocó, ¿qué hace el Espíritu Santo en la persona que recibe a Cristo como Salvador y Señor? Y en San Juan 3:5 dice que nos hace renacer de nuevo. Leo esta primer cita para que tengamos una idea y después seguimos solo los títulos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso que pusimos que renacemos nuevamente con el Espíritu. Después en 1 Corintios 3:16 dice que habita en nosotros. Efesios 4:30, somos sellados. 2 Corintios 5:5 es la garantía. 1 Corintios 12:13, somos bautizados por el Espíritu Santo. Romanos 8:16, da testimonio el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y Romanos 8:26-27 dice que ayuda e intercede por nosotros, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en la persona que recibe a Cristo como Salvador y Señor. Muy bien, quiere decir que todo eso el Espíritu Santo lo ha hecho, y lo hace en nuestra vida. ¿Sí? Cuando Nicodemo fue a Jesús y le dijo, ¿cómo pueden hacer? Bueno, Jesús que le dijo, si no nacieres del agua, o sea, la palabra de Dios y el Espíritu. Hablando del Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, ¿sí? Ustedes recuerdan el esquema, estamos estudiando el esquema, ¿no es cierto? Lo vamos a pasar en PowerPoint, lo vamos a completar la semana que viene. Nuestro espíritu humano está muerto en delitos y pecados, dice la Biblia, ¿sí? Y la vida espiritual viene cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros. Y cuando nosotros recibimos al Señor o ustedes guían a otro a Cristo, en su interior, según lo que los hermanos han leído y compartido, el Espíritu mismo le da testimonio a su espíritu interiormente de que es hijo de Dios. ¿Eh? Y qué hermoso poder descansar, si bien uno tiene que hacer un seguimiento, no abandonar, visitar, ver enseguida a una persona que recibe a Cristo, pero tener esa certeza, es el Espíritu Santo el que da testimonio a su espíritu de que ahora es hijo o hija de Dios. El sello es las arras del Espíritu Santo, dice, ¿no? Es nuestra garantía. Cuando Dios nos ve o cuando vayamos a la presencia de Dios, ese sello del Espíritu Santo está presente en nuestra vida, ¿eh? Nos da la garantía de ser sus hijos, la garantía de estar para siempre con Él, la garantía de vivir en la eternidad en su presencia para siempre. Hay tantas promesas y cosas que hace el bautismo, el Espíritu Santo, que estoy leyendo bautizados, y a lo que se refiere bautismo acá en la Biblia, que me parece que es importante aclararlo, ¿lo quieren aclarar ustedes que tienen el micrófono? Porque habla de un bautismo, pero no es el bautismo en el bautisterio, ¿sí? No es el bautismo del nacimiento espiritual. ¿Se acuerdan qué dice el pasaje? Somos bautizados. Qué rico, Claudín. El pasaje dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ser bautizados, acá nos dice de que pasamos a estar todos bautizados en el mismo cuerpo de Cristo, ser toda una familia, estar todos unidos en Cristo. Amén. Y bueno, leyendo todos estos pasajes y todas estas cosas que nos dice, volviendo al tema central o al tema que teníamos para memorizar esta semana, dice ser lleno, no embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, más bien estar lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Que estemos siempre llenos del Espíritu de Dios para que todas estas cosas sean evidentes en nuestras vidas, ¿no? El renacimiento, que Él habita en nosotros, que somos sellados, que es la garantía de nuestra salvación, ¿no? Y no nos dejemos llevar por personas que creen que por una sola manifestación nos garantiza ser hijos de Dios, ser salvos, sino que el Espíritu es el que da testimonio de que somos salvos y que somos hijos de Dios. Qué bueno considerar estas cosas, ¿sí? Este me lo llevo y se los paso por WhatsApp, ¿sí? Considerar estas cosas. Porque nosotros estamos familiarizados con el bautismo como testimonio público de nuestra fe, ¿no es cierto? Y a veces con la palabra de bautismo del Espíritu hay confusión también, pero en este pasaje es muy claro que nos sumerge en el cuerpo de Cristo, del cual la cabeza es Cristo y su cuerpo es la iglesia, hablando de la iglesia en todo el mundo, la iglesia de todos los creyentes de todos los tiempos formamos el cuerpo de Cristo. En la iglesia local lo hacemos en este lugar, pero formamos parte de la gran familia de Dios. Y al tener a Jesús en nuestra vida y venir el Espíritu Santo a morar en nosotros, Él nos bautiza, nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Miren, tantas cosas hace el Espíritu de Dios por nosotros. Ahí cuando ellos lean en Romanos 8, que nosotros a veces ni sabemos pedir como conviene. Y es la verdad, ¿cuántas veces no sabemos cómo orar? Y Señor, ¿esto será lo mejor? ¿Será aquello? Pero dice que el Espíritu Santo toma nuestras oraciones porque ni sabemos a veces pedir como conviene y las presenta delante de Dios conforme a la voluntad y a los planes de Dios. Si la relación tan estrecha con la Trinidad en nuestras vidas son las que nos lleva a vivir en victoria y en poder, ¿cuánto necesitamos ser conscientes de lo que la palabra de Dios nos revela, nos muestra, nos enseña en cuanto al obrar y en cuanto al ministerio de su Espíritu en nuestras vidas? Y nosotros tenemos para desarrollar acá, quedamos la semana que viene a encontrarnos temprano, ¿se acuerdan? Porque vamos a ver, vamos a tratar el tema ese que Maxi mencionaba recién, en cuanto a la plenitud del Espíritu Santo. Y él mencionaba algo muy importante, porque a veces podemos pensar como una manifestación muy especial que puede darse o no. ¿Se acuerdan ese versículo de la Biblia que dice de la manera que habéis recibido a Cristo? ¿Cómo dice la segunda parte? Andad en Él, muy bien. De la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo? ¿Ejerciendo qué cosa? ¿Cómo recibimos todo a Cristo? ¿Por? Orando, ejerciendo qué cosa. Por de fe, ¿eh? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y ni aun eso es nuestro, es donde Dios dice, ¿no? Pero recibimos a Cristo por fe. O la oración es una expresión de la fe, de la convicción que Dios nos da. Dice, de la manera que recibieron a Cristo, anden, caminen en Él. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu también es una cuestión de fe, donde puede haber emociones o no, puede haber sentimientos o no. El hecho es la realidad de la promesa de Dios en base a su mandato y hacerlo y pedirlo con fe. Es rendirnos a Él en cada área de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso habíamos visto que nos llevó tiempo, porque estábamos muy enganchados y Patricia nos va a pasar un video y un PowerPoint, que después lo vamos a subir al WhatsApp, el tema del cuerpo, que es la expresión de nuestro ser. A través de él nos expresamos, a través de él nos movemos. Y qué importante es tener en cuenta esto, y que también es una expresión de obediencia a Dios. Es una orden. El versículo a memorizar dice, sed llenos. Si lo decimos completo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Eh? y pone el ejemplo, una persona que está ebria, está inconsciente, está dominado por el alcohol, ¿no? Y eso, bueno, cuando se le pasó la borrachera, se le fue. Lo usa como ejemplo de decir eso es algo que pasa y que no es bueno. Ante eso, sean llenos del Espíritu Santo. O sigan siendo llenos, ¿eh? Como explica muy bien que en el original el verbo que se usa es un presente continuo. Porque somos salvos una vez y para siempre. Pero llenos del Espíritu de Dios, no lo somos una vez y para siempre. Entonces, ustedes tomaron un té y acá adentro había un saquito, ¿no? Permiso, ya está vacío. Uno puede llenar hasta acá y decir, está lleno, ¿sí? Está lleno de agua, está completo, pero si yo saco el saquito con una pinza, el nivel de agua baja. Entonces, en nuestra vida pasa algo muy similar. Hay muchas cosas que ocupan el centro de nuestra vida. A veces nuestro propio yo, a veces nuestros intereses, a veces nuestra incredulidad. Y decimos, bueno, sí, yo oro, leo la Biblia, vengo a las reuniones, adoro a Dios, pero algo a veces parece que falta, porque hay cosas que aún no fueron quitadas o rendidas al Señor. Y quería compartir y que veamos, y esto lo vamos a buscar juntos, principalmente, porque vimos ministerios y cosas que están a nuestra disposición. Dios ya las hizo. Dios ya nos dio todo. Dice la Biblia que Dios no da su espíritu por medida. No es que puede darme un poquito para ser un poco lleno o puede darme un poco más para estar más llena del espíritu. Dios no da su espíritu por medida, ¿sí? Depende del lugar que le damos nosotros, como apuntaba Edith antes. Y dentro de tantas cosas que están a nuestra disposición, hay un propósito principal que se cumple, por el cual el Señor envió a su Espíritu Santo y decía, es necesario que yo me vaya, ¿sí? Porque ahora estoy con ustedes, pero entonces estaré dentro de ustedes. Y a ver alguien de acá que busque Juan 16, 14. Cuando lo tiene, lo deja ahí, vamos a ver junto. Alguien de acá que busque Juan 15, 8 y... Dos de acá que busquen, uno Hechos 1:8 y otro Hechos 4:29 y 31. Buscamos la cita y las tenemos ahí, así no cortamos. Ahora al compartirla. ¿Estamos? Hechos 1:8 y Hechos 4:29 y 31. ¿Estamos? Dejamos la cita ahí, prestamos atención. Juan 16, 14, ¿qué nos dice? Ahí tienen el micrófono para leerlo en voz alta. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿De quién está hablando? ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué dice Él? ¿Qué va a hacer? Dice, Él me glorificará. Ahí, ¿sí? Y explica por qué lo va a glorificar. Pero el propósito principal, permiso que le paso a los chicos, es glorificar a Cristo. Ese es el propósito principal. Y todo lo que hace y todos sus ministerios en nuestra vida apuntan a que Cristo sea glorificado, ¿sí? Porque en la medida que le damos lugar, no sé quién tiene la cita, entonces Cristo va a ser glorificado en la medida que su ministerio se cumpla. Juan 15:8 dice... Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Muy bien. Es una linda versión y comprensible. ¿Vos tenés Reina Valera? A ver, vamos a leerlo en la Reina Valera también. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien. Nos ayuda un montón a comprender. Quería leer también la Reina Valera porque... Ahí dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, qué bueno que pensemos en el fruto del Espíritu en nuestra vida y en el fruto de otros ganados para Él. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Cristo dice que el Padre es glorificado si llevamos fruto, ¿eh? Y entonces... A ver, ¿quién va a leer Hechos 1:8? ¿Quién lo tiene? Ahí les paso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. ¿Y alguien de ahí tiene Hechos 4, 29 y 31? Pásenle el... Hechos 4, 29 y 31. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Amén. Fíjense, vino a glorificar a Cristo. El Padre es glorificado cuando llevamos fruto y el Espíritu Santo dio poder, ¿sí?, a los discípulos al llenarlos para predicar la palabra de Dios. Y en medio de las amenazas no pidieron, Señor, ayúdanos a salvar el pellejo, Señor, obra en esto para que cambien. Pidieron poder para tener, pidieron denuedo para hablar la palabra de Dios y aún para que Dios manifieste señales de tal manera que otros crean que Dios se ha glorificado, que tengan la evidencia de que Dios es verdadero y real y que Jesucristo es el Mesías que Dios envió. Así que, como si esta fuera nuestra vida, al tener a Cristo, el Espíritu Santo tiene, la I y la S, les vamos a armar el PowerPoint, tiene ministerios muy específicos que nos, no es que nos ayudan, Él glorifica a Dios a través nuestro. Entonces, nosotros vamos a estar pensando la semana que viene, repasen lo que hemos visto, chequeemos nuestro progreso personal en aquellas áreas que hemos visto que necesitamos cambios y que Dios nos da recursos para cambiar, sacarnos la ropa vieja o manchada y ponernos la ropa nueva. La del viejo hombre fuera, nos ponemos la del nuevo hombre. Nuestro testimonio para compartirlo con otros. Dios obra, Dios tiene poder, hay necesidad. Pero al mismo tiempo pensemos y vamos a estar trabajando juntos. Y ahí, como que vamos a cerrar este tema y vamos a ver nosotros por qué. Yo les voy a ir pasando algunas citas esta semana, como les pasé una hoy. ¿Por qué abunda a cristianos, y a nosotros nos pasa porque no es algo permanente, que de pronto podemos llegar a vivir en derrota espiritual? ¿Por qué nos conflictuamos tanto? ¿Qué nos impide vivir en la plenitud del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos mantenernos llenos del Espíritu Santo? En eso vamos a estar hablando y vamos a tomar el tema de la última semana, que es la vida victoriosa, y están muy emparentados. Entonces, como nos vamos a juntar tempranito, vamos a completar esos temas. Vamos a completar el esquema que tenemos en el manual que ustedes lo van viendo, ¿no? Lo van chequeando conforme a lo que dice y nos ayuda a aclararnos de manera gráfica cuál es la vida en el Espíritu, a qué clase de vida nos llamó Dios. El Señor nos llamó una vida de poder, de propósito, una vida de victoria. ¿Qué barreras no podemos remover de nuestra vida y estamos ahí a veces a tientas, en esa montaña rusa espiritual, como le pasaba al apóstol Pablo, que decía, lo que no entiendo, porque lo que quiero hacer no hago y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si lo hago, no lo hago yo, lo hace el pecado que mora en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y cuántas veces andamos torturados quizás pensando, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, vuelvo a caer en lo mismo? Bueno, Dios tiene en su palabra, y agarro los dos, ahora tomo ese, tiene palabra, Él nos dice cómo. Y fíjense si de nosotros, que somos un hermoso grupo, caminamos, andamos en el Espíritu, animamos a otros, cómo el Señor va a ser glorificado en nuestra vida y también glorificado en la iglesia. El Señor anhela nuestro bien. Es como si, qué sé yo, muchos de nosotros somos padres y algunos ya somos abuelos también. Y como si viniera nuestra nieta, nuestros hijos, y nos dijeran, te quiero un montón, te hice un regalo, te estaba esperando, te quiero mucho, no sé, tendí bien mi cama para que estés contenta, ¿y qué le contestaríamos? Ah, bueno, estaba esperando que me digas eso. Ahora te voy a hacer la comida que no te gusta, te voy a romper los juguetes, se lo voy a regalar a los chicos pobres, vas a estar castigado. Sería ridículo, ¿no es cierto? Pero muchas veces nos puede pasar que en Dios, que es un Dios amoroso, surja temor de rendir completamente nuestra vida a Dios, pensando en nuestros propios planes, pensando en nuestros propios deseos. Y Dios, si nosotros siendo malos, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, decía Jesús. Nuestro Padre, que es perfecto y perfecto amor, en su perfecta voluntad, lo que tiene para nosotros es solo lo bueno y es solo el bien para nuestra vida. Y a veces esa falta de confianza en Dios nos priva de vivir la vida de victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira, nuestra relación con el Espíritu Santo es clave en la vida cristiana. Es clave en nuestra vida. Y aún en las tormentas más grandes que podamos pasar, si podemos poner el ancla firme de la fe, como dice en Hebreos, y no movernos del Señor, y rendir en confianza todo nuestro ser a Dios, el Señor va a ser su obra perfecta en nuestra vida. Nosotros no somos librados de situaciones, estamos en este mundo, no estamos en el cielo todavía. Pero la gran diferencia es Dios en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Es nuestro descanso, es nuestra zarra, es nuestra garantía, como nos leía Maxi. Y el Señor quiere llevarnos en fe y en victoria. Y el Señor quiere que no importa lo que tenga adelante, Señor, yo todavía creo en vos. Sé que vas a cumplir tu propósito, no sé cómo te las vas a arreglar, pero sé que me vas a sostener. Y algunos tenemos experiencia de esas cosas, otros a lo mejor les van a pasar más adelante. Pero el Señor es poderoso, Dios no está distraído. Y Él nos dio su Espíritu Santo justamente para que sea como esa tabla firme en la cual pararnos. Y donde solo nos vamos a tambalear si quitamos nuestra mirada de Él y si perdemos la absoluta confianza en el perfecto amor de Dios y en su perfecto poder. Nosotros hablamos de la rendición, ¿no? Y a veces nuestro cuerpo es el que nos juega malas pasadas. Qué sé yo, duermo de más y no hice mi devocional, miré lo que no debía, volví a malos hábitos. Y en eso que estuvimos trabajando, antes de terminar, Patri, ¿lo podemos ver ahora? Y después lo podemos subir al WhatsApp para que todos lo tengan. El resumen que hiciste. Porque es para proyectar, ¿no? Muchas gracias. En el grupo de WhatsApp, ¿no? No me di cuenta, yo te añado. No me di cuenta que no estabas. Y pero el que administra te tiene que añadir. Yo te tengo en mis contactos, te añado. Pero no me di cuenta que no estabas. De Betty no, porque de Betty no sabía que tenía celular con. Yo te tengo que añadir, pero yo te tengo para añadirte. No me di cuenta que no estabas. Acá no tengo para después. Bueno, ahí tenemos, a ver que ya, vuelve. A ver, consejos saludables. Mirá, te pasaste, Patri. Qué bárbaro, ¿no? Que prosperes en todo y que goces de buena salud como prospera tu alma, dice. El descanso en Dios, cómo nos libra del estrés, decíamos. las palabras animan, hacen bien, estimulan. Muchas gracias, Patri. Eran promesa cumplida, habían armado de su grupo, pasaron este. Así que gracias a Dios por el trino Dios, ¿eh? Y gracias porque su Espíritu Santo vive en nosotros. Puede ser un huésped, puede ser un inquilino, puede estar en un rinconcito o puede ser el Señor de tu vida. Y eso depende de nosotros. Vamos a orar. Y después concretamos bien a qué hora nos juntamos el domingo que viene, que vamos a completar el discipulado. Y no sé si alcanzaremos el domingo y si no el otro, vamos a tener un examen. Podría ser, habíamos hablado de juntarnos a comer. Ahora cuando terminamos de orar lo vemos, ¿sí? ¿Qué les parece si oramos? Y pensemos cada uno en nosotros mismos, ¿sí? Que sea en este momento que vamos a orar, estemos pensando aún en aquellas áreas de nuestra vida donde nos cuesta remontar, nos cuesta tener paz, nos cuesta avanzar. Y al pensar en la maravillosa obra del Espíritu de Dios en nosotros, que podamos rendir al Señor eso, confiar en Él, de una manera distinta. El Señor no se entristece, yo creo, de vernos avanzar y retroceder, pararnos y agacharnos, nos quiere en pie. Y Él nos dio todos los recursos para vivir en victoria. Padre, te damos tantas gracias por tu Espíritu Santo, porque Él nos habita, pero también quiere, tu propósito es que llene nuestra vida. Señor, es tu voluntad, es tu deseo, por eso es un imperativo. Y qué distinto es vivir en la plenitud de la comunión, en la plenitud de su poder. Señor, sabemos que necesitamos rendir cada área de nuestra vida, de no dejar nada que quede fuera de lo que esté sujeto a tu voluntad, a tu deseo, a tu señorío. Padre, que podamos verte por esa revelación especial tuya en nuestro corazón, tal como sos, perfecto, amoroso, con los mejores planes soñados para cada uno de nosotros, con el mejor deseo de darnos una vida de gozo, aún en medio de la dificultad, seguros de la esperanza que tenemos en ti. Señor, que nada, ni ninguna circunstancia, ni nadie, permitamos que robe el gozo y la paz que viene de tu presencia, sabiendo lo que dice tu palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí, si realmente estoy rendida a ti. Señor, ayúdanos a rendir, a ser conscientes de cada área de nuestra vida para rendirlas a ti. Señor, que al reconocer que hemos pecado enseguida podamos confesártelo y con el deseo de no volver a pecar para mantener nuestra vida limpia, para que se cumpla lo que vos decís ahí en Primera de Juan, que si andamos en luz como vos estás en luz, la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado y tenemos comunión unos con otros. Y el gozo de la salvación y el fruto de tu Espíritu. Señor, anhelamos crecer en ti. Vos ya lo hiciste todo, no hay nada que podamos añadir. Solo rendir nuestra voluntad a la tuya, para que tus deseos y tus propósitos se cumplan. Señor, ayúdanos a crecer en humildad, en dependencia tuya y también en confianza. Que ahora al celebrar, Señor, tu presencia con el resto de nuestros hermanos, podamos alabarte con un corazón sincero, abierto, disfrutando tu presencia y tu obra en nuestras vidas. Y que al escuchar tu palabra nos concentremos abiertos a recibir tu consejo para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por habernos dejado en tu palabra tan claro lo que nosotros necesitamos saber para caminar con vos. Señor, bendecimos tu nombre. Queremos darte la gloria y la honra que solo vos mereces. Espíritu Santo, gracias por vivir en nosotros, por guiarnos a toda verdad, por revelarnos al Padre, por glorificar al Hijo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, nos bendiga. Meditémoslo, en serio, ¿eh? Para los discípulos del Pentecostés fue un antes y un después. Y para nosotros también puede ser. Queda un PowerPoint. Lo vemos la semana que viene o lo vemos mientras acomodamos acá. Pero vamos a resolver algo, porque si todavía no llegan y hay tiempo, los que están en adoración nos dicen si podemos o no. Algo importante, la semana que viene, ¿eh? Lo vamos a pasar por WhatsApp, ¿cierto, Patri? Bueno, una cosa importante, no se me vayan. La semana que viene, ¿almorzamos juntos acá o nos juntamos a las 2? ¿Qué hacemos? Almorzamos juntos. A ver, los que quieren que almorcemos juntos, levanten la mano. ¿Quién más? ¿Vos? Ah, vos venís del trabajo. ¿Vos podés, Edith? ¿Sí? ¿Ustedes, chicas, pueden? Miren, hacemos una cosa. A la 1 nos juntamos a comer acá. ¿Hacemos a la canasta? ¿Traemos algo cada uno y lo juntamos? Y a las 2 arrancamos con los que no pueden venir a almorzar. ¿Sí? Pero los que podemos venir a almorzar juntos, traemos algo, compartimos, tenemos un tiempo de compañerismo y a las 2 arrancamos. ¿Tuvieron victoria en tener el devocional cada día? ¿Sí? Porque no recibí mucha respuesta. Yo dije mucho silencio cuando pregunté eso. Y hagamos esta semana la última semana. ¿Sí? La semana 6. Hagámosla esta semana. Porque la 5 la hicimos para hoy el Espíritu Santo. Nos queda la última. ¿Está bien? Hagamos todos la última semana y el domingo que viene a las 14 completamos este tema y tomamos el de la última semana. ¿Dale? Bueno. Patri, ¿querés poner el otro PowerPoint que mientras juntamos los útiles y las cosas lo podemos ver? Hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha, no? Hola, hola, hola, hola. Hola. Sí. CD. Fede.